Esto es La Guerrícula de Zafarrancho Podcast. ¿Qué es La Guerrícula? Es una serie, siempre bajo la esfera de Zafarrancho Podcast, en la que hablaremos de una película de guerra, de films sueltos sin relación con los episodios regulares. Este proyecto lo teníamos en mente desde hace mucho, pero nunca vio la luz por falta de tiempo. Pero ahora, obligados por un accidente cibernético, lo grabamos y publicamos con carácter de emergencia. ¿Por qué? Porque el cuarto aniversario de Zafarrancho Podcast está signado por la catástrofe. Mientras escribíamos el guión del siguiente episodio, el ordenador se dañó. Al parecer tantos tiros y explosiones, que los había y muchos, pudieron con el doble núcleo AMD. La falla fue tan grande que se extendió al disco duro. La verdad es que el artefacto murió heroicamente. Varias semanas antes dio un aviso y por eso fuimos retirando información. Pero cometimos el error de sacarla en orden cronológico. Los episodios más viejos, las valiosas fotos de Zafarranchito con los oyentes, los manuales y muchos otros archivos fueron transferidos a DVDs. Pero los archivos más nuevos se quedaron allí. No son muchos, aunque algunos eran importantes. Entre ellos estaba toda la investigación de la segunda novela y que incluía las fichas de descripción de los personajes. No es una pérdida irreparable porque lo más importante, la estructura de la novela, está en papel. El archivo irreemplazable fue el guión del siguiente episodio de Zafarrancho Podcast. Un mes de ardua escritura quedó atrapada. Y no estaba completo, eran solo dos tercios. Es una pérdida incómoda, aunque no irreemplazable, porque si el informático no puede recuperarlo, lo reescribiremos y listo. La única pérdida real ha sido tiempo. Y por eso estamos aquí, para suplir la ausencia. No hay mal que por bien no venga, porque así surgió de una vez por todas la guerrícula. La verdad es que cada vez que vemos un largometraje interesante, nos apetece compartirlo con vosotros, queridos oyentes. Hablando de compartir impresiones, si queréis enviarnos las vuestras, podréis hacerlo a través de @zafarranchopod en Twitter, zafarranchopodcast en Facebook, el correo electrónico zafarranchopodcast@yahoo.es y nuestro blog zafarranchopodcast.wordpress.com, donde además encontraréis artículos y fotografías relacionados con lo que expondremos en este episodio. También están las fotografías de nuestros oyentes con nuestra mascota Zafarranchito, a lo largo y ancho del planeta. El último viaje de Zafarranchito fue a la iglesia de Nuestra Señora, en Dresde, la ciudad alemana destruida hasta sus cimientos por los angloamericanos, asunto tratado con detalle en nuestro episodio titulado 6-1, 4-6 y 0-6. Hechos los anuncios y con este episodio surgido mitad por emergencia y mitad como celebración por nuestro cuarto aniversario, comencemos. Zwartbloed es una película holandesa estrenada en el año 2006. Su título en castellano es El Libro Negro y narra las vicisitudes de una cantante judía que se une a la resistencia holandesa durante los últimos meses de la ocupación nazi de los Países Bajos. No comentaremos mucho más para no develar la trama ya que, a fecha de hoy, El Libro Negro está disponible en YouTube con muy buena calidad. La diferencia de esta película con otras que narran el Vía Crucis de judíos escondidos o perseguidos por los alemanes es que este drama bélico se entreteje con otros géneros, como la intriga o el cine negro. Pero esto no quiere decir que los personajes vayan de farola en farola escondiéndose. También hay acción. No a raudales porque afortunadamente no es una película de Hollywood. El Libro Negro es un equilibrado film europeo. Bien hecho, bien interpretado, excelentemente ambientado y con un guión exquisito. Tanta excelencia solo se logra bajo la batuta de un gran director, cuyo nombre nos reservaremos de momento. Antes de revelarlo, estudiaremos el contexto real en el que se ambientó el film, la resistencia holandesa. El movimiento de resistencia de los Países Bajos suele menospreciarse o suele pasar desapercibido por dos factores fundamentales. El primero, por el gran protagonismo de la resistencia francesa. En segundo lugar, porque se tiende a confundir la empatía que los alemanes sentían por los holandeses con simpatía holandesa hacia los alemanes. Los nazis veían a los holandeses como arios descarriados. Por eso, al menos al principio, no fueron severos cuando ocuparon el país. Sus esfuerzos apuntaron a alemanizar a los holandeses y a convertir a Holanda en una región del Tercer Reich. Pero eso demuestra lo poco previsores que fueron los alemanes con respecto a sus vecinos occidentales. Cuando Alemania invadió Holanda el 10 de mayo de 1940, estimó que la conquistaría en 2 días, es decir, el tiempo que le llevaría a las columnas de la Wehrmacht a atravesar el país. Pero los holandeses los estaban esperando. El día anterior, 9 de mayo, Holanda ya estaba en pie de guerra. Escuchemos ahora al corresponsal norteamericano de la CBS, Elmer Davis, explicar cómo Holanda ordenó el cierre de sus radios y servicios de comunicaciones, clausuró sus canales y puentes y evacuó a civiles de las zonas colindantes con Alemania. El corresponsal también se hace eco de los rumores que anuncian movilizaciones alemanas al otro lado de la frontera. 8:55 Eastern Daylight Time, and Columbia and its affiliated stations bring you Elmer Davis and the news. Unusual precautions are being taken in the Netherlands tonight. All canal locks in the vicinity of Amsterdam have been closed. The Dutch radio has been shut down by government order. Outgoing telephone and teletype communications have been shut off. And any large gatherings of civilians have been prohibited in the frontier districts by the military authorities. A day or two ago, it was rumored that this would be the critical day in this latest invasion crisis, and apparently the Dutch government is taking no chances. But there is as yet no confirmation of the reports of German troop movements that have been current for the last 2 days, and stories that the German army has taken over the railroads for the weekend have been denied in Berlin, though it's admitted that there has been some limitation on ticket sales. Los preparativos, la colocación de barreras en caminos y la voladura de puentes ayudaron al poco numeroso y poco entrenado ejército holandés a resistir más tiempo de lo previsto, a pesar de combatir en un área muy difícil de defender por lo extremadamente plana que es Holanda. El ejército local no solo vendió caro cada metro cedido, sino que varias veces contraatacó con éxito. De entre los muchos despachos noticiosos disponibles sobre la invasión de Holanda, escogimos el primer aviso de la BBC. En la reseña se hace hincapié en el lanzamiento de paracaidistas alemanes, algo muy novedoso para la época. The German army invaded Holland and Belgium early this morning by land and by landings from parachutes. The armies of the Low Countries are resisting. An appeal for help has been made to the Allied governments, and Brussels says that Allied troops are moving to their support. Los holandeses, muy acostumbrados a luchar contra tormentas e inundaciones, sacaron mucho provecho a su monótono paisaje anegando vastas extensiones de terreno bajo para dirigir a los invasores alemanes hacia zonas fortificadas muy difíciles de atacar, como, por ejemplo, la isla de Corverdersand. Esta isla era la puerta de entrada del larguísimo dique Asfluidic, cuya carretera conducía directamente a la retaguardia de Ámsterdam. Parapetados en una formidable cadena de casamatas, 225 holandeses mantuvieron a raya durante 6 días a la primera división de caballería motorizada de la Wehrmacht. Muchos de vosotros estáis sonriendo ahora mismo. ¿Por qué? Porque la novela que publicamos hace poco comienza allí, en la isla Corverdersand, el extremo norte del dique Asfluidic. En ese mismo lugar y en ese mismo momento da inicio una trepidante aventura que está impactando a quienes la leen. Por cierto, no son pocos los que han comunicado que creían que A la sombra del Pulsar sería una obra aburrida y cargada de datos históricos. Esas personas se han topado con un libro completamente distinto a lo que esperaban. Os invitamos a leer las críticas de Amazon y, si os convencen, también os invitamos a comprarla. pasaréis un muy buen rato. O ratos, porque son más de 600 páginas. Pero todos coinciden en que se leen en un plis-plas. Después del momento publicitario de Zafarrancho Podcast, continuemos. Cuando Hitler se dio cuenta de que los holandeses eran muy duros de pelar, recurrió a una táctica que se le daba muy bien, el chantaje terrorista. Para conseguirlo ordenó bombardear e incendiar Rotterdam. Ese blitz, novedoso para la época y cuyo antecedente había sido Guernica y alguna ciudad polaca, mató a 800 civiles y dejó a 85.000 rotterdameses sin hogar. El Führer también amenazó con destruir una ciudad holandesa al día, a menos que se rindieran. Los defensores, cuyos 125 aeroplanos habían sido destruidos por los 1.100 aviones de la Luftwaffe, se rindieron de inmediato, dando inicio a una ocupación que duró 5 años. El primer acto de resistencia holandesa ocurrió el 15 de mayo, el mismo día de la capitulación. Nada más enterarse de la caída del gobierno y de la huida de la reina Guillermina a Londres, un comunista, Bernardus Ixtzerdat, imprimió y repartió panfletos en los que protestaba por la ocupación e instaba a sus compatriotas a resistir al invasor. Hecho eso, pasó a la clandestinidad junto a muchos de sus camaradas. A diferencia de los comunistas franceses, que esperaron a que Alemania atacara a la Unión Soviética para luchar contra los nazis, los comunistas holandeses lucharon desde el primer día de ocupación. Escuchemos ahora a la reina Guillermina durante la primera emisión de Radio Orange, nombre que la BBC le dio a sus transmisiones en holandés dirigidas a Holanda. Al principio, el comentarista explica que Radio Orange emitirá 15 minutos todos los días a las 21 horas. En la intervención de la reina escucharemos lo que puede esperarse de un jefe de Estado en una situación tan calamitosa como esa. Llamados a la unidad y a la esperanza, exhortación a mantener vivo el sentimiento y el amor patrios y promesas de liberación. También agradece al gobierno británico y a la BBC por el apoyo y por las transmisiones de Radio Orange. El audio finaliza con la reina diciendo textualmente: he dicho. Wij hebben deze uitzending Radio Oranje genoemd. En onder deze naam zal voortaan ons Nederlands kwartier van Nederlanders voor Nederlanders worden aangekondigd. Geachte luisteraars, Hare Majesteit de Koningin. Het verheugt mij bijzonder dat dankzij de welwillende medewerking van de Engelse autoriteiten dit Nederlandse kwartier in de uitzendingen van de Britse radio is ingelast. En ik spreek de hoop uit dat vele landgenoten, waar zij zich ook mogen bevinden, voortaan getrouwe luisteraars zullen zijn van de vaderlandse gedachten die hen langs deze weg bereiken. En thans is het mij een waar genoegen met dit korte woord de eerste te zijn die in dat kwartier tot u spreekt. Ik wek mijn landgenoten in het vaderland en overal waar zij zich bevinden op, om hoe donker en moeilijk de tijden ook zijn, te blijven vertrouwen in de eindoverwinning van onze zaak, die niet alleen sterk staat door de kracht van wapenen, maar niet minder door het besef dat het gaat om onze heiligste goederen. Ik heb gezegd. Así como Bernardus y Serdat pasó a la clandestinidad con varios de sus camaradas comunistas, el paso del tiempo trajo consigo la aparición de más núcleos de oposición clandestina. Hablar sobre todos los grupos y acciones de la resistencia naranja no es el objetivo de este programa. Para conocer con detalle cómo operaban esas agrupaciones, recomendamos escuchar nuestro episodio titulado No toda resistencia es fútil, dedicado a la resistencia francesa. Lo que sí haremos ahora es comentar aquello en lo que los holandeses se diferenciaron de los franceses o aquello que hicieron mejor. Al principio, pocas personas pasaron a formar parte de la resistencia. Debemos recordar que los alemanes fueron respetuosos con los holandeses. Lo que los puso en alerta fueron las inmediatas deportaciones de judíos. Para los nazis, cazar judíos en Holanda fue muy fácil, porque el gobierno de Ámsterdam los tenía registrados a todos. No por antisemitismo, no. Era por un asunto tributario, para distribuir una parte de lo recaudado con los impuestos a las distintas iglesias registradas del país, fueran del credo que fueran. El pueblo holandés fue uno de los pocos de Europa que salió en defensa de sus judíos. ¿Y cómo lo hizo? Con una huelga general, organizada en febrero de 1941, una fecha en la que los nazis eran vistos como dioses omnipotentes. Es menester indicar que la historia oficial holandesa no considera a los huelguistas como personal de la resistencia y, de hecho, son muy estrictos a la hora de calificar a alguien como miembro de la resistencia. Solo conceden ese estatus a gente que hizo sabotaje mayor, atacó patrullas enemigas o cometió asesinatos de alemanes o compatriotas colaboracionistas. Sus registros tienen a 300.000 miembros de la resistencia que, en una población de 9 millones, fue un porcentaje muy alto. Tuvieron más o menos el mismo número de combatientes que Francia, cuya población era 4 veces mayor. Regresando a la huelga, los alemanes, abandonando su actitud tolerante, acabaron con las manifestaciones a balazos. Los 9 muertos y 24 heridos dejaron bien claras las intenciones de los invasores. A pesar de los brotes de resistencia y la represión que los nazis aplicaban, el Tercer Reich trabajó duro para crear una sensación de bienestar y normalidad en Holanda, a fin de conquistar los corazones de la población y convertirla a su causa. Y tal y como había hecho con su propia población, el nazismo apuntó hacia las mentes de los más jóvenes. Ahora escucharemos el audio de un film propagandístico en el que se ve a un grupo de oficiales alemanes junto a miembros del Partido Nacional Socialista Holandés en un gran banquete organizado para niños de guardería. Ver a sonrientes nazis cuarentones mientras reparten golosinas a niñitos o los sientan en su regazo mientras comen da repelús. Después de un concierto con músicos, entra un payaso que prepara el ambiente para la gran escena final de la película, una ovación infantil dirigida a un retrato de Adolf Hitler. De groene politie heeft in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Groningen, Arnhem en Tilburg een eindopessen georganiseerd voor arme Nederlandse kinderen. Te Rotterdam krijgt deze maaltijd een bijzonder karakter door de aanwezigheid van de Rijkscommissaris. Paars, wij willen u hartelijk welkom en we schenken deze bloemen aan u. Nou, ik dank je veel, Maars. Want had je dat essen goed gespekt? En wij bedanken u voor die prettige middag die wij hier zo hebben. Ja, het is een recht schön essen, damit je gezond, stark, kräftig werd, ja? Ja. Haal ik in de hand. Goed, guten Appetit. Drie hoeratjes voor de Duitse politie. Hip, hip, hurra! Hip, hip, hurra! El canto de las sirenas nazis convenció a muy poca gente. Es más, ese trastorno bipolar que hacía que unas veces los alemanes se comportaran como demonios y otras como ángeles caritativos, contribuyó a que cada vez más personas se adhirieran a la resistencia. Y a que muchos otros, sin formar parte de ella, ayudaran en una actividad antinazi en la que los holandeses se convirtieron en verdaderos maestros. Esconderse de los alemanes o esconder personas de los alemanes. Sus actos de desaparición fueron dignos de magia. El ejemplo más famoso de esto lo tenemos en lo que vivió Ana Frank, la adolescente que dejó constancia de sus años de encierro voluntario, en un diario. Al principio de la guerra casi todos los que se escondían eran judíos holandeses. Luego se ocultó a prisioneros de guerra aliados huidos de Alemania y, por último, a pilotos derribados. ¿Cuál era el perfil de aquel que escondía prófugos? Pues cualquier persona ayudaba a su prójimo. Ricos, pobres, comunistas, curas, anarquistas, monjas, funcionarios, labriegos o médicos. Hasta el más insospechado ciudadano podía tener a una persona o a una familia escondida en un altillo o zulo de su casa, oficina o taller. A pesar de los esfuerzos de tanta gente, el 75% de los judíos holandeses fueron deportados y asesinados en los campos de concentración nazis. Esto, traducido en cifras, representa 105.000 de 140.000. Y junto con ellos también fueron deportados y muertos muchos de sus protectores. La actividad de esconder prófugos alcanzó cotas inimaginables gracias a un grupo ilegal llamado Organización Nacional para la Ayuda de Personas Escondidas. ¿Recordáis a la monja Hélène Studler de la que hablamos en el episodio dedicado a la resistencia francesa? Esa mujer creó una gran red para esconder y trasladar al sur de Francia prisioneros huidos de Alemania. Pues bien, comparada con la red holandesa, la red de la monja Studler fue un juego de niños. La LO, por sus siglas en holandés, fue una compleja organización creada y liderada también por una mujer, la señora Elena Kuipers-Rietberg, alias la tía Riek. Por si no fuera poco esconder gente a lo largo y ancho de un país, la tía Riek creó una seguridad social propia, ilegal por supuesto, para dar cobertura a las familias de sus protegidos o a aquellas personas afectadas por la guerra, como las familias de los marineros a bordo de los buques de guerra que decidieron no rendirse y escapar a Inglaterra para seguir luchando por su patria al lado de los aliados. El administrador de este Instituto de Previsión Social clandestino era el señor Walraven Van Hals, alias Wally. La incorporación del señor Van Hals a la resistencia holandesa confirma que los milagros existen. ¿Por qué? Porque Van Hals era banquero. Van Hals comenzó sus actividades con fondos que le hacía llegar el gobierno holandés en el exilio. A medida que la organización de la tía Riek creció, Van Hals necesitó más dinero. Con el visto bueno del gobierno en el exilio, el banquero desvió fondos del Banco Nacional Holandés hacia la resistencia. Ese mismo banco publicó en el año 2010 un informe en el que calculaban que Van Hals robó durante la guerra el equivalente a 500.000 millones de euros actuales. El banquero, ayudado por un hermano político que después de la guerra se convertiría en el alcalde de Ámsterdam, forjaba cheques que cambiaba por dinero en efectivo bajo las narices de Ross van Toningen, presidente del banco y cabecilla del Partido Nacional Socialista de los Países Bajos, lo que equivale a decir que era un odioso colaboracionista. Otra manera en la que Van Hals financió la resistencia fue vendiendo bonos ilegales a patriotas holandeses. Esas obligaciones financieras fueron honradas por el gobierno holandés finalizado el conflicto. La enorme montaña de dinero que el banquero y el político robaron fue meticulosamente distribuida entre la seguridad social paralela de la tía Riek y los grupos de la resistencia holandesa. Como si de un ministerio se tratara, Van Hal se reunía todos los viernes con representantes de esas organizaciones en un lugar secreto, siempre cambiante. Gracias a esta prolija y eficiente manera de llevar sus finanzas, a diferencia de otros movimientos antinazis europeos, a la resistencia holandesa jamás le faltó dinero. ¿En qué gastaban sus partidas presupuestarias los luchadores secretos holandeses? Pues para sabotear sistemas o vías de comunicación, recolectar información de inteligencia, editar periódicos y revistas clandestinas y, todo hay que decirlo, cometer asesinatos. De los grupos que se levantaron en armas contra el invasor destaca el CS6, el más radical de todos, con al menos 20 asesinatos en su haber. El CS6, entre cuyos líderes estaba el cirujano Dr. Gerrit Kamptein, mató a prominentes líderes colaboracionistas, incluyendo generales y jefes de policía. El problema fue que, como en todos los países sometidos al yugo nazi, cada uno de sus asesinatos generó represalias durísimas, con decenas de fusilamientos de civiles por cada persona asesinada por el CS6. Los alemanes fueron conscientes en todo momento de la existencia de grupos que los adversaban. Sus pesquisas rindieron muchos frutos, sobre todo porque nunca faltaron delatores holandeses. Esos colaboracionistas, movidos a veces por la necesidad y a veces por la ambición, traicionaron a muchos compatriotas de la resistencia. Una de las víctimas de esas cobardes delaciones fue el banquero Walraven Van Hal, capturado y fusilado cuando faltaban solo 3 meses para que acabara la guerra. Escuchemos ahora el boletín emitido el 4 de mayo de 1945 por Radio Orange, en el que se anuncia que el general Montgomery acepta la rendición de las tropas alemanas que aún resistían en el norte y el oeste de Holanda, el extremo noroeste de Alemania y Dinamarca. Luego sigue una locución de la reina Guillermina, pero con vuestro permiso, nos saltaremos esa parte ya que la regia señora hablaba muy despacio y con una aparición en este programa es más que suficiente. Veldmaarschalk Montgomery heeft aan generaal Eisenhower medegedeeld dat alle Duitse strijdkrachten in Nederland, in het noordwestelijk gedeelte van Duitsland en in Denemarken, met inbegrip van Helgoland en de Friese eilanden, hebben gecapituleerd. Zij hebben zich overgegeven aan de 21ste legergroep. Morgen vroeg, 8 uur, dubbele Britse zomertijd, zal de capitulatie van kracht worden voor wat betreft die strijdkrachten die tegenover de 21ste legergroep staan. Landgenoten, Nederland is vrij. Mucho de lo que hemos expuesto hasta ahora lo encontraréis en la película El Libro Negro, dirigida por un holandés insigne, Paul Verhoeven, autor de éxitos como Robocop, Total Recall, Instinto Básico y Starship Troopers. La extrema violencia de muchos de sus films obedece, en palabras de Verhoeven, a que de niño vivió muy cerca del cuartel general alemán en Holanda, situado en Ámsterdam. Hablando de explosiones, el director cuenta que para ir o venir de la escuela caminaba entre casas destruidas, incendios y animales o personas muertas, lo mismo que muestra en sus películas. Recordemos también la fuerte simbología nazi que impregna el ambiente de Starship Troopers, algo que inquietó a muchos espectadores cuando se estrenó en 1997. El Libro Negro fue el regreso triunfal de Paul Verhoeven al país donde se formó como director. Fue su segundo film sobre la resistencia, ya que en 1977 dirigió El Soldado de Orange, con Rutger Hauer, su amigo y actor fetiche. Además de dirigir la película, Paul Verhoeven también escribió el guión, y para crearlo se basó en personajes y hechos reales. De ahí que, aunque ficticio, el personaje de la cantante judía que se une a la resistencia bien podría haber existido. Y hablando de personajes, los actores que los interpretan no son muy conocidos en España, salvo 2 de ellos. Sebastian Koch, un sólido actor alemán que recientemente apareció en El Puente de los Espías, y Carice Van Houten, que aparece en Juego de Tronos como la bella Melisandre. Aunque todos los miembros del reparto realizan actuaciones muy convincentes, la de Carys Van Houten destaca sobremanera. Aún teniendo un gran director, un sólido guión y 12 millones de dólares de presupuesto, el proyecto debió sortear muchos contratiempos. La meticulosidad del director fue una bendición y una maldición al mismo tiempo, porque se empeñaba en recrear hasta el más mínimo detalle. Era una especie de Stanley Kubrick holandés. Un ejemplo de este perfeccionismo lo tenemos con una de las escenas iniciales. Poco después de los créditos, el guion exigía que la casa más grande de una granja explotara. Verhoeven encontró una granja original de los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que había sido declarada inhabitable y, aprovechando que sobre ella pesaba una orden de demolición, la llenó de dinamita, citó a sus actores, preparó las cámaras, gritó ¡acción! Y ¡pum! La granja voló por los aires sin croma, sin efectos digitales y sin fuego de mentira. Cine a la vieja usanza. Y esa es una de las bondades del libro negro, que evoca películas antiguas, pero con un estilo narrativo moderno. Después de su estreno oficial en el Festival de Venecia, las críticas positivas llovieron a raudales, la gente invadió los cines y las nominaciones y premios no se hicieron esperar. Un gran logro de Paul Verhoeven, de Carys Van Houten, de los otros actores, de los miembros del equipo y del cine holandés, ya que el libro negro está considerada como la mejor película holandesa de todos los tiempos. Y esta obra está disponible en YouTube, al menos en el momento en el que se publica este podcast. El único punto en contra es que está doblada al castellano. Hacemos la observación porque en su versión original, y dependiendo de la escena, está hablada en holandés, alemán, inglés o hebreo. Y bien, hemos llegado al final del episodio inaugural de La Guerrícula de Zafarrancho Podcast. Nuestra intención era celebrar nuestro cuarto aniversario con una larga sesión plagada de tiros y explosiones, pero lo que explotó fue nuestro ordenador. Lo importante aquí es que alcanzamos 4 años de andadura y, a menos que ocurra algo extraordinario, seguiremos publicando. ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos. Ojalá sea mucho. Para finalizar, escucharemos una canción transmitida durante la Segunda Guerra Mundial por Radio Orange, que ya todos vosotros sabéis era la BBC en holandés. Con música como esta, el gobierno exiliado en Londres trató de mantener en alto la moral de sus ciudadanos. La mujer que interpreta la canción bien podría ser la cantante judía Raquel Stein, la protagonista del libro negro, o la mismísima Carys Van Houten, porque esta versátil actriz usó su propia voz para cantar en la película. Señoras, señores, oyentes todos, muchas gracias por escuchar Zafarrancho Podcast. Hier Radio Oranje met een buitenmodelsuitzending voor de vrije zaterdagavond. De watergeus vaart. De wereld die lijkt er behekst door het kwaad. De razernij van een barbaar, die de vreugde verstomt in zo'n menige staat. Maar in Holland speelt hij dat niet klaar. Daar luisteren ze in donkere dagen naar. Een raad, die baat. Ben je down in de put, zonder werklus, zonder put? Kom mee met ons en maak een tochtje met de watergeus. Op te wekken, op te scheppen is de leus, o zo. We varen rustig met ons scheepje recht door zee. Kom van mee, strijd met frisheid voor het wel en mee. Van Nederland en ons aller onafhankelijkheid. Elke week een stapje nader tot de tijd waarop wij van de vijand zijn bevrijd. En lijkt het nieuws ons wat benard, nooit zien wij te zwart. Denken maar naar regen, komt altijd zonneschijn. En naar die donkere tijd van willekeur, van schande en terreur, zal er een dag van vreugde en van weerzien zijn. Wij zijn trots en volmoed, want het volk van Nederland houdt ze goed. Het kleine Nederland weer zo dapper als een reus. Is oranje, blijft oranje, is de leus van u, van mij en van de watergeus.